aire fresco en la mañana americana. Columna. Bueno, Juan, mira, la propuesta que yo traigo para hoy es algo de que más o menos todos estamos hablando o está presente en otros, en todos lados, ¿no? Como que no es novedosa, pero la quería recuperar porque sí me parece importante. Y tiene que ver con esta conmemoración del Octubre Rosa, ¿no? Estamos transitando este mes. ¿El mes del orgullo? No, no. Ah. Octubre Rosa tiene que ver contra la lucha contra el cáncer de mama. Bien. También se junta con el tema del orgullo, que también es en este mes, pero sí. Hoy vamos a charlar de eso. Puntualmente el día 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mamas. Uh-huh. Y bueno, y se designa primero un día y después se lo extiende a todo el mes, digamos, porque realmente es una enfermedad que tiene mucho impacto y mucha importancia a nivel mundial. Uh-huh. Generalmente, bueno, como vos ya sabes, nos afecta a las mujeres, pero bueno, también a los hombres. Entonces se toma todo este mes, seguramente viste el lacito rosa por todos lados en las redes sociales. Sí, bueno, sí, sí. Que hace referencia a esto, a la concientización. Si bien el cáncer es una enfermedad que no se puede prevenir desde la prevención primaria, digamos, no es que me puedo poner una vacuna o puedo hacer no, tal claro. cosa para prevenirlo, por lo menos desde lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí se puede hacer la detección precoz. Ajá. Y es importante encontrarla a tiempo porque el tratamiento es menos agresivo, o sea, generalmente se hace una biopsia, a veces hay que sacar un pedacito de la mama o la mama entera, ¿no? Entonces, mientras más temprano, lo que es el daño, digamos, que sufre el cuerpo es menor y los medicamentos que se tienen que tomar tampoco no son tan agresivos. Y además que tiene el porcentaje de sanarse es muy alto cuando es en los primeros estadios. Lo que pasa es que para poder acceder a eso de la detección precoz es necesario sí o sí el control con mamografía. Nosotros las mujeres habitualmente, y espero que la mayoría, nos controlamos en forma manual, ¿no? Palpando para ver si hay alguna anormalidad, digamos, y mirando también porque hay que observarse las mamas, la forma y demás, pero cuando ya es palpable ya está como un poquito avanzado. Entonces, antes de la parte que se muestre la evidencia, la mamografía nos permite detectarlo y comenzar con un tratamiento a tiempo, ¿no? Entonces, durante este mes lo que se hace es la toma de conciencias y muchos lugares, públicos y privados, el control de la mamografía, que se puede hacer todo el año, ¿no? Pero en octubre como que se intensifica esta cuestión. Entonces, bueno, un poco la idea de hoy es invitarnos a controlarnos nosotros en casa, pero también si hace mucho que no te haces una mamografía, contactarte con los centros de salud para poder informarte en qué momento podés hacerlo y hacer el control ginecológico. Ahora bien, yo me comuniqué con el centro de Huerta para ver que... Sí. Bueno, no hay algo muy... Incluso ingresé al Facebook de la municipalidad a ver cómo estaban trabajando este tema. ¿Sabían traer un mamógrafo? Bueno, por ahora no hay noticia del mamógrafo. Sí, me dijo la doctora Laura que iban a hacer intervenciones en la sala de espera para como toma de conciencia, para visibilizar este tema. Pero bueno, todavía el mamógrafo esperemos que venga, que llegue, que es necesario para que todas las mujeres, especialmente de los 40 años en adelante, se realicen el control, que además es un derecho. Bien. No solamente es una cuestión personal, sino además que es un derecho. Entonces el Estado tiene que estar presente y tiene que brindarnos esa posibilidad de que sea gratuito, accesible, porque por ahí irnos al Funes no nos queda cómodo a todas las mujeres, entonces para que sea realmente accesible. Lo que sí se está desarrollando en el dispensario, y lo que quería decir, es el circuito de la mujer. Este circuito de la mujer se realiza una vez al mes a cargo de la doctora Medina, que es la ginecóloga acá del hospital, y lo que hacen es PAP, colpo, ecografía y laboratorio. los turnos son a partir del 20 de este mes, 20 es domingo, así que no, es domingo 20, no, es lunes 20. A partir del 20 ya pueden sacar turno porque es programado y el día 31 es cuando la doctora realiza todos estos controles. Así que también, porque no solamente... Jueves 20. Ah, jueves 20. Vengo perdida en el calendario. Bueno, porque es importante eso también, que no solamente hagamos el control de las mamas, sino todo el control ginecológico correspondiente. Y así como te digo una, te digo la otra. Bien. ¿Quién era el que decía eso? Vengo desde ayer pensando quién era el que decía... ¿Era Minguito? No me acuerdo. ¿No te acordás? Sí, lo escuché. Y yo soy un poquito más vieja, capaz que por eso tengo el recuerdo. Bueno, esto... siempre lo que es la medicina tradicional, nosotros siempre buscamos como la alternativa de la medicina complementaria, ¿no? Esto de decir, bueno... estoy atravesando esta situación de salud, me tocó, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar yo para ayudar a esta sanación? Y acá, bueno, volvemos a lo que charlábamos al principio, ¿no? Nuestro cuerpo físico es reflejo de nuestro cerebro emocional. Entonces, estas cuestiones que nosotros tenemos, digamos, guardadas en nuestra parte emocional... Cuando no podemos sacarla afuera, no podemos verla o no podemos transitarla, el cuerpo empieza a dar las señales. Ahí empiezan los problemas. Exacto. Entonces, la enfermedad o el síntoma siempre es un mensaje para el alma y un mensaje valioso. Entonces, para buscar un poquito más de información al respecto de esto, me contacté con Fernanda López. Fernanda López hace biodecodificación. La biodecodificación lo que hace es cambiar algunos los patrones que nosotros tenemos, ¿no? Decodificarlos, cambiarlos para poder entender qué señal me está dando el cuerpo y de esa manera poder acompañar el proceso de sanación desde otro lugar, que no sea simplemente el físico. Y acá aclaro, no es que no tenemos que hacer la parte de la medicina tradicional. Sí, es importante, pero además podemos ayudarla y mucho, ¿no? Con la medicina complementaria. Bueno, primero me gustaría que conozcamos un poco qué es la bio y para eso escuchamos a Fer, que nos va a introducir con respecto al tema. ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es un método que estudia la relación entre las emociones inconscientes y la percepción de las experiencias vividas, manifestadas a través de un síntoma, un malestar o un desajuste orgánico mental o conductual. Es un método que se ocupa de encontrar cuál es la emoción o las emociones que la persona reprimió en algún momento en que vivió situaciones como peligrosas, de acuerdo a su percepción, y la manera en que se bloqueó emocionalmente. Esto queda grabado en su cerebro y desencadena en algún momento un signo, un síntoma, una enfermedad o un conflicto recurrente en su vida. Bueno, estos bloqueos obviamente afectan al individuo, puede afectar a un grupo familiar o también pueden afectar a un entorno social. Estos programas se transmiten por medio de un árbol genealógico, o sea, pueden ser transmitidos a través de un árbol genealógico a partir de canales de socialización como la familia, la educación o los medios de comunicación, la religión, etc. Perpetuándose de generación tras generación a través de actitudes, de creencias o valores que contribuyen al modo de pensar, sentir y actuar de las personas. ¿Qué significa esto? Significa que puede haber patrones o conflictos generados a través de una creencia familiar o de una sociedad o de una regla de una religión, es un ejemplo, ¿sí? Muchas veces los miedos, inseguridades, fobias son causadas por cosas que hemos vivido de niños, que hemos bloqueado a través, porque hemos tenido miedo, porque nos hemos sentido reprimidos. Y de grandes, cuando tenemos en situaciones similares, el inconsciente activa el modo supervivencia. Entonces hace que actúes de una forma repetitiva para defenderte de esa situación que hoy no te acordás, pero que el inconsciente recuerda que en algún momento lo viviste. Entonces la biodescodificación, ¿qué propone? Propone las vías para la toma de conciencia y los cambios de la manera de vivir las emociones. ¿Qué significa esto? Que la biodescodificación lo que te va a dar son herramientas para que vos en situaciones X tengas la forma de actuar consciente para no repetir el mismo patrón. Bueno, un poco lo que charlábamos cuando empezamos la mañanita, el ratito de la mañana. Esto de que cómo las emociones nos van condicionando. Así es. Y no solo nos condicionan en nuestro proceder, en nuestro actuar, sino que además también las emociones de nuestro árbol, ¿sí? De las emociones vividas por nuestro árbol, también las reflejamos nosotros, porque se transmiten a partir de lo que son las creencias, ajá, a partir de la visión del mundo, a partir de lo que nosotros vimos del resto, ¿no? Entonces, estamos bueno, más conectados de lo que creemos. Pero totalmente, mucho más conectados de lo que creemos. Y aparte que estas creemos que en nuestra mente hay una intimidad que muchas veces no existe. No existe. Y estas creencias son reforzadas no solamente por el entorno familiar, sino también cultural. Ajá. Y ahí Fer lo decía, hasta los medios de comunicación, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones que nosotros reflejamos son creencias que vienen exteriores, de afuera, no solamente, encima que tenemos mucho laburo con nosotros, le tenemos que sumar a la familia y a la cultura y a la religión, ¿no? Que nos van ahí acompañando. Bueno, una vez que Fer me contó esto acerca de la biodecodificación y cómo se puede manifestar, ya sea con un síntoma o una enfermedad, yo le consulté puntualmente con respecto al cáncer de mama y también a los problemas de útero, que cuál podría ser la raíz de eso, la explicación de la biodecodificación de la raíz. Y me gustaría compartirlo porque en esto de que vamos, como dice ella, cuando uno puede identificar la emoción que generó ese síntoma o esa enfermedad... Claro, claro, prestarle atención a eso... Claro, o sea, cuando podemos identificar eso, ya lo podemos ver desde otro lugar y elegir, y empezar a elegir cómo quiero transitarlo, y si quiero seguirlo manifestándolo o elijo ya no manifestarlo más, ¿no? Así que ahora escuchamos lo que nos cuenta Fer con respecto a cáncer de mama y los problemas en el útero. Los bloqueos emocionales también pueden provocar enfermedades. Me pediste que hablara de algunas enfermedades específicas y bueno, ahora te voy a decir sobre el cáncer de útero y el cáncer de mama. Muchas veces los fibromas, miomas o cánceres de útero se tienen cuando uno ha sentido una pérdida, ¿sí? Ha tenido una pérdida fuerte. Esto puede ser de hijos, que ya sean, pueden ser reales o simbólicos, o también cuando uno ha terminado con una relación sexual, ¿sí? Con una pareja. El significado biológico de la mama es la protección, ¿sí? Para una mujer primero es el territorio y luego el nido. La mujer necesita sentirse protegida para poder ella proteger a sus hijos, ¿sí? Uno de los conflictos pueden ser los hijos, y estos pueden ser reales o simbólicos. Los simbólicos, por ejemplo, pueden ser negocios o mascotas. Y también otro conflicto puede ser el conflicto del maltrato, que este puede ser real o subjetivo activado por una memoria. Cuando hablamos de una memoria, puede ser de un maltrato que ha vivido una madre, una abuela, un linaje pasado. Cuando yo biodescodifico, le explico a las personas que esto no es ningún método milagroso. Esto simplemente es una técnica en la que te da herramientas para que vos puedas ser consciente de no repetir el mismo patrón. Simplemente es eso. Y esto no significa que después de biodescodificar, vos no vuelvas a tener situaciones similares que hayas vivido antes. Seguramente las vas a volver a tener. ¿Cuál es la diferencia? En que hoy vos vas a ser consciente. Y la persona que es consciente ante situaciones, no repite. Siempre doy el mismo ejemplo. Si vos no sabes que el fuego quema, vas a apoyar la mano y te vas a quemar. Pero a partir de esa situación, vos ya sos consciente de que eso te lastima, te duele y te quema. Entonces la próxima vez que veas fuego, no vas a poner la mano. Bueno, de eso se trata. Bueno, interesante, ¿no? La verdad que sí. Quiero recuperar esto de, bueno, más allá de que cuáles pueden ser las experiencias que nos generen estas enfermedades, recuperar esto de lo simbólico, porque muchas veces para nuestro inconsciente es lo mismo, digamos, que sea, ella decía, un hijo real o simbólico, y ponía como ejemplo de hijo simbólico un negocio o una mascota. Para la emoción es lo mismo, digamos. Ajá. Que por ahí el problema, que estoy teniendo problemas con mi negocio, que es mi proyecto, ¿no? Que es mi emprendimiento, que es donde le estoy poniendo toda mi pasión creadora. Bueno, puede generar un síntoma tan real como lo generaría si la cuestión es con alguno de mis hijos o hijas, ¿no? Eso me pareció como muy interesante, porque antes yo no lo podía ver eso, no lo desconocía en realidad. Y otra de las cuestiones que también rescato es esto de que por ahí estoy manifestando el síntoma de algo que tiene que ver, que le pasó a mi mamá o a mi abuela. No, eso es fuerte, ¿no? Fuerte, sí. Y es real, porque, digamos, el árbol busca sanar siempre. Siempre buscamos el equilibrio y la sanación de todos. Porque cuando yo sano, sano para arriba también. Claro. Si esta cuestión que en mi árbol era complicada, densa, o yo la sano, también estoy sanando a mis ancestros, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es hacer conciencia de esto. Y, bueno, por ahí mi invitación es, si alguien está transitando algún proceso y no solamente que tenga relacionado con enfermedad, sino algún síntoma que puede ser que desde una enfermedad hasta el no poder conseguir pareja o el no poder tener hijos sin que haya una explicación real, bueno, les recomiendo se acerquen a Fer, María Fernanda López, en las redes sociales y se contacten y experimenten la bio, que está buenísimo. Y después, por otro lado, si no, algo que yo siempre he hecho mano y que muchos debemos hacer, cuando me duele la garganta, me duele la rodilla, no sé qué, diccionario biodescodificación, sale ahí también en Google el significado de por dónde puede venir esto que me está pasando, para empezar a repensarnos, conocernos y empezar a encontrar la respuesta de esa pregunta que se hace Paula ahí en la obra de teatro, ¿no? ¿Qué estoy eligiendo realmente y qué hago porque es lo más fácil? Excelente, Vane. Como siempre, muchas gracias. Y bueno, nos dejás pensando y nos dejás de alguna manera, nos abrís esa puerta para poder seguir sanando, para poder seguir creciendo en otros planos. Gracias, Juan. Y bueno, eso. No dejen de hacerse los controles. No esperen. Si ya tenés 40, andá y hacelo. Porque, bueno, puede ser una anécdota y seguramente deseo de todo corazón que para todas las personas que estén transitando esto sea simplemente una anécdota, pero si nos dejamos estar puede ser más complicado. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Juan. Así pasaba, gracias Vane. Vane Salmada con su columna Otras Campanas, que la vas a poder escuchar en la página de Radio Panamericana y la vas a poder volver a escuchar. Y si no, los viernes acá en Panorama. Muchas gracias. Hasta el viernes.